sí, en tu cerca ruin, que desordena ya abril con su pasión verdecedora, al sol más libre, oh árbol preso, dora tu cúpula broncínea, blanda y plena. Por ti es fuerte tu cárcel, por ti amena tu soledad inerme. Inmensa aurora es tu sombra interior, fresca y sonora en el yermo sin voz que te encadena. Ave y viento, doble ala y armonía, vendrán a tu prisión sin otro anhelo que el de la libertad y la hermosura. Espera, árbol solo, alma mía, seguro en ti e incorporado al cielo, firme en la excelsitud de tu amargura.